nayo mjini, mashambani hivo hivo. Uropa nayo kanieka chini, niende wapi mwenzio? Niliangaika kuishi mjini, mashambani hivo hivo. Kanika wangu kuonyesha mapenzi, hapo siku ya kwanza, Maulana kwangu kakuwa mpenzi.